loco este amor es perpetua. Encadéname esta pasión, no compadezcas. No hay que hacerme mi amor, no mi amor. Con Mark Anthony, se titula Ale Ale, aquí por la Mega. ¡Gracias! 97.9. El único e inimitable DJ Carlito. Con la mejor mega música. Por Mega 97.9. Buenas tardes, mi gente. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La emisión oficial del concierto, la mega mezcla, solamente 4 días, 4 days away, baby, este sábado 27 de abril, Prudential Center de Newark, New Jersey. El concierto, la mega mezcla de Alex Sensation, Wisin, Darell, Ryan Castro, Arcángel, Eladio Carrió, Mike Towers, Secreto, Mora y muchos artistas más por confirmar. Recuerda que los boletos a la venta en Ticketmaster.com. Esos boletos los tengo la tarde entera. También tengo boletos para el Salsa Festival. Tengo boletos para ver a Natalia Jiménez. Y también boletos para ver a Gillo Sarante en el United Palace y el Ritz Theater. Eso y mucha mega música sin parar. Reporta la sintonía 212-845-9790. En las 25 vamos a hablar sobre el juego de los Knicks ayer. ¿Controversia? ¿Sí o no? ¡Vamos, reggaetón! ¡Vamos! A ella le encanta como le hago y le doy. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama, porque tú tienes cara que linda, que los deja loco en chulo como Belinda. Menéame la chapa hasta que me rinda, un igual la disco voy a dejarte en cinta. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Si el DJ fuera pastor nos casábamos aquí mismo. Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Felcho, Bad Bunny, baby, baby, baby. Salió de rosa el poblado. Ey, ey, todo perdido y ahora anda en todos lados. Ey, ey, uno prendido y el otro está enrolado. Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probado. Ey, ey, wow. Mami bronceadita solita, lo de hoy no lo tienes que postear. No anda solita, anda con un par. Una paisita, she look so fine. Tiene un cara mejor. Negro el bolso, negro los. Estaba triste, pero no hoy. Tiene rositas, sino de hoy. Está encendida,

got that night night, put a man right to sleep. Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet. I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach. I got an empanada mama that he love to eat. Lo like Chucky, permitiré, muéldeme duro de te culo, nunca te olvide. Siete punto nueve, número uno para salsa, merengue y mucho más. DJ Carlito y Onilda, buenas tardes, Nilda Rosario. Buenas tardes, buenas tardes. Carlito, tú estabas allí, así que yo quiero hablar de esto, ¿ok? Yes. Obviamente fue de infarto el partido de ayer de los Knicks y Filadelfia. Creo que fue en 47 segundos que lograron remontar. Seis puntos. Pero hay controversia, ¿fue un foul o no, Carlitos? Por lo que se ve, sí, pero te digo la verdad, que el juego entero, even on the coaches challenge, los árbitros estaban cantando cosas loquera de los dos lados. So, fue un juego, I think the intensity y como la energía, había demasiado, there was too much going on. No, so. Cuando esos últimos segundos, ese es mi Madison, Instagram. Este sí, es mi Instagram. Se iba a caer, vayan, de verdad, porque yo decía, DJ wow, Carlito está ahí. Arroba DJ Carlito NYC. Está 2-0 la serie, yes. Se van el jueves, van a Filadelfia, pero que de infarto también fue el de los Nuggets y Los Ángeles. Ese fue peor. Wow, y también está 2-0. Está 2-0, correct. Fue en el pitazo. Literally, en el pitazo, y el hombre ahí mismo y la entró. Bueno, seguiremos viendo qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque los partidos ayer de infarto, los dos partidos de la NBA. Vámonos entonces al Bronx River Parkway, dirección sur, altura de la calle 177, salida 5 hasta las 6 en Boston Road. Tenemos accidente, 10 minutos de retrasos. Queens Boulevard, dirección este, a la altura de Union Turnpike, muy, muy lento. Nos vamos hacia el Turnpike en New Jersey, dirección norte, a la altura de la ruta 280, que es la salida 15W, 20 minutos por accidente. Esta noche 50 grados, está nublado, no está tan fría como ayer. Mañana las temperaturas casi llegan a 70 grados, en mínimas de 50. Hay más nubosidad y posibilidad de algunos aguaceritos en nuestra área. Y luego de eso, bueno, descienden las temperaturas el jueves para 55 y 40. Recuerden que hoy el nivel de polen en árboles está alto, en gramas está bajo. A las 35 regresa Carlitos con mucha más música aquí en la Mega 97.9 Salsa, Merengue y más. A las 40 boletos para la Mega Mezcla que solo quedan